cielo un cariñito para mí. Si me dices no, si me dices no, lo siento en el alma, pero yo te quiero a ti. Solo quiero que me respondas, sí o no. He venido a decirte dos palabras. Dos palabras quiero hablarte con la mano al corazón.